Muy bien, y les presentamos el programa para el control del absentismo escolar. Uno de los campos que más trabajamos desde el Ayuntamiento es en la educación, no solo por las múltiples iniciativas y recursos personales y económicos que ponemos curso a curso, o por nuestra presencia de Baracaldo como ciudad educadora, sino porque creemos de verdad que una juventud bien formada es una garantía para el futuro. Y hoy les queremos hablar de un servicio municipal que para nosotros es muy importante, que es el control del absentismo escolar para evitar una desescolarización en Baracaldo. Es una iniciativa que fue pionera en Euskadi hace 10 años, empezó en el curso 2001-2002, con un objetivo fundamental, que era garantizar la correcta escolarización de los menores en la enseñanza obligatoria. Empezó, como digo, en ese curso. En el 2004 se consolidó un equipo de educadores que desarrollaban o empezaron a desarrollar los programas de tutorías de tarde. Este grupo de técnicos se responsabilizaba del seguimiento de los casos de absentismo que se podían dar en la enseñanza obligatoria. Hoy, después de estos 10 años, creo que es un programa, como les decía, importante para nosotros. Contamos con 2 educadores y 6 educadoras, haciendo un total del equipo de 8 personas, que están presentes en todos los institutos del municipio y en un colegio concertado que se ha adherido a este programa. No solamente trabaja en este campo estas 8 personas, sino además hay 2 mesas que también creo que tienen su importancia. En primer lugar sería la comisión de seguimiento. Es una comisión que se reúne cada 3 meses, liderada por el concejal de Educación, donde está la responsable de Seguridad Ciudadana con la Policía Local y la responsable de los servicios sociales con los técnicos de Acción Social. Es una mesa de absentismo, donde además también, esa sería la parte de la comisión. Y además, como les decía, hay otro recurso, que es la mesa de absentismo, una mesa donde está la parte más técnica, diríamos así, ¿no? Están los directivos de los centros escolares, de los institutos y de este colegio concertado. Están técnicos municipales, miembros de tanto de las áreas de cultura, educación y acción social y seguridad ciudadana, y también miembros del Berritzegune de Baracaldo y de la propia delegación de educación del Gobierno Vasco. El trabajo poco a poco ha ido dando sus frutos y por este programa han pasado 578 alumnos de ESO, de la ESO, y 496 alumnos de infantil y de primaria, porque hemos denotado que el absentismo empieza no solamente en épocas más mayores, sino también en épocas más infantiles empieza a haber una o empezaba a haber una falta de asistencia a clase. Esa mesa y esa comisión de seguimiento establecieron o han establecido un protocolo de intervención. ¿Cómo se sigue o cómo se desarrolla ese protocolo? Cuando se tiene conocimiento de que un estudiante ha faltado de forma significativa en el último mes, salta la alarma, si me permiten la expresión, a esa comisión de seguimiento y a ese equipo técnico de 8 educadores. Y lo primero que se hace en ese momento es avisar a la familia, decirle que su hijo lleva determinados días sin asistir al colegio. El segundo apartado de esa comisión sería empezar a hacer un seguimiento, recogiendo la información de los responsables escolares, lógicamente, también los propios tutores y profesores de los alumnos conocen la situación familiar y presentan informes sobre el interés de la familia en cuanto a la educación de sus hijos o hijas. También se une el propio historial académico del alumno, la conducta que el alumno tiene en el centro escolar, la relación que tiene con los profesores, con sus compañeros o los posibles problemas disciplinarios, si los hubiera, con el alumno. Todos estos informes que se van elaborando por parte de los técnicos educadores se transmiten a los responsables de equipo, se transmiten a la trabajadora social, y ahí se produce la primera mezcla, para ver si desde el área de acción social se puede comprobar que la familia tenga algún tipo de intervención social. Si en el momento de producirse esos informes no se tiene intervención social por parte de la dirección social, se valoraría por parte de los técnicos sociales la posibilidad de una posible intervención para con la familia o no es necesario. Después de esa primera parte del protocolo, se toma contacto directamente con el estudiante. Se le hace una entrevista personal, se hacen reuniones con el estudiante y con la familia, si es que son de su interés. Y en este caso surge algo, yo creo que importante y excepcional, que es el denominado contrato. Se hace firmar un contrato donde se le pide la asistencia a clase y el mantenimiento del sistema educativo, un contrato entre el colegio, el propio estudiante que ha faltado de manera reiterada a las clases y el ayuntamiento a través del Departamento de Educación. Lo normal es que ahí se acabe la fase procedimental, pero puede ocurrir que ni siquiera de esta forma, después de las reuniones, después de los informes, se pueda conseguir que se solucione el problema. Por lo tanto, en ese momento se le requiere oficialmente a la familia con dos requerimientos oficiales para que asistan a esas reuniones, a esas puestas en común de la situación familiar y educativa del alumno. Si la familia o el alumno, después de los dos requerimientos, no existe, se les apercibe a la familia y al alumno y se les indica o se les traslada, se les indica que su expediente de absentismo se va a trasladar al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Y ahí, desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que es la tercera fase, se podrían tomar medidas legales y sociales por parte del Gobierno para con el alumno y con la familia. Si se observa una mejoría, tanto previamente a la toma de medidas legales o sociales, evidentemente se paraliza todo el protocolo porque el alumno volvería al sistema educativo porque su conducta ha cambiado y porque la conducta familiar ha cambiado y por lo tanto ahí acabaría el protocolo. Puede ocurrir que después de todo esto, incluso después del apercibimiento por parte del Ayuntamiento y por parte del propio Gobierno Vasco, la situación no mejore, se mantenga como está o quizá empeore, continuando con el absentismo. En ese momento es el propio Departamento del Gobierno Vasco quien tomará las medidas que sean oportunas para intentar conseguir que el alumno definitivamente asista a las clases y la familia tenga un interés sobre la educación de sus hijos. Como ven, es un protocolo muy mediador, muy personalizado, con una pretensión importante que es que el alumno vuelva a las clases, pero también con la pretensión de que la familia se implique en los estudios de los hijos y en la educación de los hijos, para que vean, para que se observe que los alumnos tienen la obligación y la necesidad de acudir a las clases y a su educación. Lo decía al principio, de los más de 1.000 casos que se han trabajado, el porcentaje de casos positivos es francamente alto. El porcentaje de casos positivos en el primer nivel, es decir, cuando llegamos a la fase de reuniones, tanto con el alumno como con la familia, es alto. También el segundo nivel, una vez que superan ese y no se completa el primer nivel, cuando llegamos a la fase donde intervienen la comisión y se les apercibe a la familia, fundamentalmente suele ser el momento donde acaba todo el procedimiento. Pero también es verdad que hay casos donde se tiene que llegar a la sanción por parte de la Delegación de Educación del Gobierno Vasco. Por tanto, creemos que es un programa que no solamente está consolidado, sino que ha tenido unos efectos positivos, que es un programa vital, entendemos también, para la educación y sobre todo para aquellos alumnos que no ven en el sistema educativo futuro y que entienden que es mejor no asistir a clase que adquirir educación. Y por lo tanto seguiremos trabajando en ese programa, en ese proyecto de absentismo, intentando, como les decía al principio, que los jóvenes de verdad apuesten por esa educación obligatoria para evitar la desescolarización y para hacer que esa juventud se forme para tener sin duda alguna un mejor futuro, tanto suyo como de la propia ciudad. Y el concejal de Educación seguramente le dará más datos. Bueno, buenos días. Está todo ya prácticamente dicho, pero sí convendría recordar que la edad de escolarización obligatoria va de entre los 6 a los 16 años y que, pese a ello, desde este programa municipal de control del absentismo escolar trabajamos en los tramos previo y posterior. En la escolarización infantil, pese a no ser obligatorio, ya estamos encima de la asistencia de los niños y niñas del municipio a clase y también, posteriormente a cumplir los 16 años, hacemos un seguimiento de aquellos alumnos que, aun estando en la ESO, pues superada la edad de escolarización obligatoria, no encuentran todavía su hueco en el itinerario académico que les pueda llevar a tener un éxito académico, ¿no? y obtención de un título. Es un programa que hay que recordar, parte del compromiso municipal en la apuesta por la educación como uno de los ejes transformadores de la sociedad. No es una estricta competencia municipal, pero así todo volcamos recursos personales, recursos económicos, en la puesta en marcha de un programa que es un ejemplo además de trabajo en red, porque hay que recordar que es un trabajo que supone la movilización de recursos en las áreas de acción social, de seguridad ciudadana, en el departamento de inmigración, lógicamente el departamento de educación, pero también es un programa que es también un ejemplo de colaboración interinstitucional porque trabajamos codo con Gobierno Vasco, con la Delegación de Educación, con la Fiscalía de Menores, un programa que vuelca recursos públicos en el objetivo de que nuestros escolares no se salgan del itinerario educativo, que consigan un título mínimamente, por lo menos el de la ESO, para que puedan abrirse camino el día de mañana en el mercado laboral, lógicamente. Decir también que los 10 años de trabajo han dado como resultado el que, como haya dicho el alcalde, los más de 1.000 casos atendidos hayan tenido más de un 50% de casos solucionados. 42 han mejorado sustancialmente en sus porcentajes de absentismo, 10 han sido los que, 10%, digamos, el caso son casos ya que no han vuelto a dar ningún porcentaje de absentismo. Decir también que desde el Departamento de Educación y desde las demás áreas implicadas seguiremos apostando, lógicamente, por este programa municipal que consideramos fundamental para garantizar que nuestros escolares cumplan con su recorrido educativo y adquieran la educación necesaria para insertarse en el mercado laboral. No son muchos porque es una medida, digamos, casi de último recurso. Afortunadamente, en los estadios previos se consigue frenar el nivel de absentismo. Muchas veces, con la mera presencia de la policía municipal en la puerta del domicilio del absentista, es suficiente para que la familia tome conciencia y para que deje de, a veces, amparar estos casos de absentismo, que muchas veces son las propias familias las que lo ocultan con disculpas pues relativas a la salud o al estado de ánimo del escolar, ¿no? Basta con que la policía municipal, que es uno de los primeros pasos, se presente en el domicilio o que llegue la carta del concejal o del propio alcalde para que la familia reaccione y en los casos de absentismo mejoren. Cuando ya el caso, como ha dicho el alcalde, se enroca y es un poco difícil que mejore en sus porcentajes de absentismo, es cuando se recurre a la firma de este contrato. Es un convenio, a varias bandas, entre el centro escolar, la familia y la propia institución municipal, en el cual el alumno adquiere el compromiso de asistir a clase y lo hace solemnemente, ¿no? No hay que olvidar que estamos hablando de niños, niñas de 12, 13, 14 años, para quienes esto, pues lógicamente, es una especie de llamada de atención muy importante y suele surtir efecto. Yo en los últimos, por ejemplo, los últimos 5 años no habré firmado más de media docena. Y en todos los casos ha surtido efecto finalmente. En los más enrocados ya es cuando tenemos que pasar a delegación de gobierno, cuando tenemos ya que enviar el caso a la fiscalía, y en esos casos ya estamos hablando de situaciones muy graves, ¿no? De desestructuración familiar muy grave y situaciones verdaderamente lamentables que afortunadamente no son más de 2 o 3 en los últimos 5 años. Pero bueno, Por recapitular, más de un millar de casos atendidos por los técnicos municipales y más de un 50% de mejoría sustancial y de resolución de una situación que deriva generalmente en el fracaso escolar. El absentismo escolar va vinculado muy íntimamente al fracaso y bueno, intentamos desde el Ayuntamiento que esto no sea así. ¿Una cuestión? Ya se me está llevando la atención con la huelga.